Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Seguimos en este Enredando las Mañanas. Y bueno, vamos a hacer un paso ahora porque bueno, todo el mundo está mirando a Chile. Bueno, empató Argentina contra Paraguay. Mi selección uruguaya ganó por suerte. Mañana nos toca, pero en realidad después digamos que mucho se habla de fútbol cuando no hay noticias o cuando no quiere verlas en todos los medios masivos. Nosotros en cambio vamos a hacer otra mirada y vamos a contar un poco que bueno, la semana pasada hubo una movilización de 200.000 personas, estudiantes que están peleando por la educación libre y gratuita en Chile, y estamos en comunicación con un estudiante de derecho, Tomás Heder, si nos estás escuchando. ¿Cómo? Hola, buenos días. Sí, hola, ¿cómo andás? Estamos enredando las mañanas en la República Argentina. Un saludo de ahí, de Santiago, ¿no? Sí, desde Santiago, estoy ahora en mi facultad. Bien, vale. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la movida estudiantil en esta situación que todo el mundo está mirando a Chile, pero por el fútbol, ¿no? Claro. Bueno, nosotros hemos visto obviamente la Copa América como un obstáculo o una potencial amenaza a las movilizaciones estudiantiles, porque sabemos que en general la cobertura mediática con la que cuentan las movilizaciones disminuye cuando hay acontecimientos de este tipo, como es la Copa América, y también porque obviamente la preocupación de buena parte de la gente, que a quienes nosotros queremos apuntar para conseguir su apoyo a nuestras reivindicaciones, baja y porque se va más bien a la Copa América. Pero de todas maneras lo vemos como una oportunidad, porque entendiendo que existe una gran cantidad de prensa internacional que está cubriendo la Copa América en nuestro país, y también que hay concentraciones de gente masivas, por ejemplo en los estadios, lo vemos como una oportunidad para ir a manifestarnos ahí, para que las reivindicaciones que tenemos se expandan al resto del mundo, que puedan conocer de qué estamos hablando, etcétera. Entonces, si bien es una amenaza, también puede convertirse en una oportunidad para difundir las ideas que tenemos. Bien, bueno, una de las cosas que en Argentina no llegan, todas las cosas que pasan, creo que lamentablemente muchas veces son los desmanes los que aparecen por las cadenas de televisión, y no es casualidad [S2] Claro. [S1] Que sea así. Contar que, bueno, en Chile viene siendo un proceso largo que se lleva más de 10 años, diríamos que incluso podemos decir de que está la democracia en Chile en el 89-90, y bueno, contar un poco alguna de las noticias que no se vieron en los medios, sobre todo masivos de Argentina, y un logro que ha sido para la lucha estudiantil de la derogación de la ley DFL2, que nos gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso y en qué consiste ese logro en la lucha estudiantil. Claro. Bueno, el DFL2 es una norma que se dictó en dictadura y que al final el objetivo que tenía era prohibir la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios. Y también estaba vinculado obviamente a la falta de organización de los estudiantes, o a la prohibición de organización de los estudiantes en muchos planteles, sobre todo en los privados, en las instituciones privadas de educación superior. Y a través de las movilizaciones que nosotros hemos tenido, y entendiendo que una de nuestras principales reivindicaciones es la democratización de las universidades y del sistema educacional en su conjunto, para que así las decisiones que se tomen sean realmente representativas de la comunidad universitaria, bueno, nos movilizamos en pos de derogar el DF2. Y eso se logró el año pasado, fue una gran victoria del movimiento estudiantil. No sabría, eso no habría sido simplemente por voluntad del gobierno o de los de la política tradicional que existe hoy en día en Chile, sino que vino efectivamente de las movilizaciones, y por lo tanto nosotros lo valoramos mucho. Lo que obviamente no significa que sea la meta final, porque hay mucho más que cambiar y nuestras reivindicaciones en el ámbito educacional son más generales y tienen que ver con el problema de fondo que existe, pero en términos de democratización y de las posibilidades de organizar un movimiento estudiantil, un movimiento social por la educación, contribuye mucho el haber derogado esa norma. Así que en ese sentido ha sido como el gran éxito que hemos tenido durante los últimos años como un movimiento estudiantil. Sí, sí, bueno, esta ley que también, bueno, viene de la dictadura como tantas leyes en Chile. Y como una otra consulta, ¿cómo viene, digamos, estas reivindicaciones que llevan adelante en Chile en el gobierno de Bachelet, que viene prometiendo una reforma educativa significativa, con campaña donde estaban diputadas y diputados que vienen de la lucha estudiantil, referentes de la lucha estudiantil? ¿Cuál viene, cómo viene el proceso y cómo realmente esas promesas que saben hacer los políticos en eras de elecciones, cómo viene ese proceso y si se está cumpliendo o en qué medida consideran ustedes que sí o que no? Claro, bueno, como se habla mucho aquí en Chile, no sé si será conocido por allá, por Argentina, el tema es que el gobierno de Bachelet llegó con un discurso que se trató de colgar de lo que eran las reivindicaciones estudiantiles en el ámbito educacional, y por lo tanto tenía como grandes titulares la gratuidad, el fin al lucro, el fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, nosotros creemos que en términos concretos, cuando se ha venido definiendo un poco más cuáles serían esas reformas, la verdad es que no apunta a aquello que nosotros como estudiantes hemos señalado. Y por ejemplo, creemos que la propuesta de gratuidad de Bachelet no se hace cargo realmente de cuáles serían los criterios para definir que una universidad tiene que ser financiada, tampoco es total. Y por otro lado, por ejemplo, en el ámbito del fin al lucro todavía no tenemos seguridad de hasta qué punto va a existir fin al lucro, si va a ser con todo tipo de recursos o no, etcétera. Y por tanto, bueno, hay una serie de problemas sustantivos profundos que son grandes diferencias entre el movimiento estudiantil y Bachelet, o el gobierno de Bachelet. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, porque no se trata aquí de una simple contraposición y de atacar al gobierno, sino que lo que queremos es que haya una participación vinculante de los actores sociales que han un poco llevado el movimiento por la educación en la tramitación de la reforma. Entonces, que no sea simplemente una asesoría o que la negociación entre el gobierno y los actores sociales queden en nada, sino que se asegure que va a haber un peso real. Porque esa es la única forma, creemos nosotros, de que los intereses sociales que se ven representados por el movimiento estudiantil estén realmente reflejados en la reforma y que no sea simplemente un maquillaje para como relegitimar a la política, como creemos, un riesgo. Eso más que nada. Okay. ¿Y cómo viene la agenda estudiantil en estas semanas? O sea, ¿movilizaciones o alguna conferencia de prensa? A lo mejor ojalá que el equipo de la selección chilena salga con un gran banner reivindicando la educación libre y gratuita también. Claro, sí. A ver, la selección ya apoyó ya salió en un comunicado apoyando a los profesores que están en paro hoy día. Eso ya es súper valorable. Se están haciendo las gestiones para intentar que también haya un apoyo a las demandas estudiantiles. Algunos jugadores en particular lo han hecho, pero la idea es que sea más unificado. Pero nosotros nos estamos movilizando, o sea, la Copa América, como digo, no detiene el proceso de movilizaciones, y por lo tanto el miércoles pasado hubo una marcha muy muy multitudinaria, como todas las últimas que han habido. Y nosotros estamos por empezar a movilizarnos de forma ascendente. Hoy día hay muchas universidades en paro a lo largo de Chile, colegios también en paro, en toma, por reivindicaciones tanto internas como externas, y yo creo que la gran diferencia con lo que fue los años anteriores es que este año se están movilizando mucho las universidades privadas. Hay muchos paros, tomas en universidades privadas, que son al final el principal reflejo del neoliberalismo en la educación, pues, y de la desregulación y de los aranceles altísimos que tienen, y de las malas condiciones de estudio, etcétera. Entonces eso nosotros lo valoramos mucho, pero así se viene. Vamos a intentar aprovechar la Copa América para que haya una mayor repercusión mediática, y un mayor apoyo por parte de personas reconocidas, pero las movilizaciones estudiantiles siguen de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, y bueno, estaremos comunicándonos tal vez próximamente para contar alguno de los hechos y ojalá el triunfo de la lucha estudiantil y la educación libre y gratuita en el hermano país chileno. Claro, muchas gracias por la preocupación, y esta es una lucha que al final se tiene que dar en toda Latinoamérica, así que sí. Se saluda. Gracias por el llamado. Bueno, hasta luego. Bueno, estamos en comunicación con Tomás Heger desde Santiago de Chile, en la Facultad de Derecho, la Facultad, como vendría a ser como la UBA, la Facultad Chilena, Universidad de Chile, se llama. Y bueno, contaba un poco el panorama en este proceso de lucha que vienen teniendo los chilenos de acumulación, donde la semana pasada hubo una movilización de 200.000 personas en Santiago y en distintos puntos del país, donde, bueno, contaba que estaban también en conflicto docentes y varias universidades privadas también en paro y en tomas de los lugares. Bueno, en esta lucha que, bueno, ahora que está la Copa América, creo que por un lado los medios cubren mucho con eso, pero por otro lado también no pueden obviar, digamos, o invisibilizar algo tan grande como una marcha de 200.000 personas, ¿no? Queríamos hacerle un saludo, un agradecimiento a quien hizo posible tener este contacto, que es Cristóbal, un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos del grupo DTL. ¿Chileno él? Chileno él, exactamente, tiene familia allá, y bueno, nos pasó este contacto y también el contacto de la presidenta del Centro de Estudiantes de la FECH, que sería como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que bueno, estaba en una reunión y ella no pudo comunicar con nosotros, pero bueno, está a disposición, y también no descartamos una nota posiblemente más adelante para contar cómo fueron estas semanas de Copa América, que va a ser casi un mes de partidos, y bueno, y ojalá que gane Uruguay. Que quitaste espaldas de mí, que pintaste de mí. Nos vamos a la pausa, pero quiero decirle, compañero, no haga proselitismo en esta radio. Yo puedo decir que gane Argentina. Y vos podés decir que gane Argentina. No, tenemos que ser objetivos. No existe la objetividad. Menos Copa América. En el fútbol. Menos en el fútbol, menos que menos. Mañana es el clásico de Río de la mañana Plata. El clásico, sí. Así que, bueno, no sé dónde vas a dormir vos. Pausa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Primera sin segunda. Segunda, sí, señor. Esa boca estaba en la, esta está en mi. La próxima. Muchas gracias.